única estrella que tiene mi cielo se está apagando. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando. Y aunque yo quiera que no se vaya, es mi destino jamás mirarla. ¿Quién me lo manda a poner los ojos en una estrella que está tan alta? Mientras yo grito.